estrellas que brillan hoy para que yo sea feliz. Qué dicha verte así cada mañana, porque si soy feliz me siento morir. Tanta felicidad que tengo miedo de enamorarme así, alma gemela. Me siento morir. Tanta felicidad que tengo miedo de enamorarme así, alma gemela. Las calles llenas de gente están, y por el aire suena una música. Chicos y chicas van cantando llenos de felicidad. Mas la ciudad está solitaria. De noche salgo con alguien a bailar. Nos abrazamos, pero todo sigue igual, porque ningún cariño nuevo corazón sin ti está solitario. ¿Por dónde estás? Dime qué fue de nuestro amor. Es que quizás yo no te daba. Mañana te quiero mucho más. Oigo tu nombre y tiemblo de ansiedad. Dime que tú también me quieres y a mi lado volverás, pues la ciudad sin está solitaria.

la inmensidad se abre alrededor, más allá del límite estás tú. Nace un sentimiento en mitad del llanto y se eleva altísimo y va y vuela sobre el resto de la gente, a todo lo más noble e indiferente, ajeno al beso cálido de amor, de puro amor, en un mundo que prisionero es, libres respiramos tú y yo. Pero la verdad clara brilla hoy, nítida su música sonó. Nuevas sensaciones, nuevas emociones, sorpresas ya purísimas en ti. El velo del fantasma del pasado cayendo deja el cuadro inmaculado y se alza un viento tímido de amor, de puro amor. Mi dulce compañía, no sé a dónde andar, no sé cómo encontrarte. Si al lado tuyo no estoy, si tú no estás, prisionero.